te fuiste a volar gaviota, cruzaste el ancho mar, por otro amor me dejaste y yo sin poder volar. Mañana cuando amanezca me voy por la orilla del mar, y si logro encontrarte las alas te de cortar. Para que nunca me dejes, y que sepas y que entiendas que quiero, ya no quiero andar sufriendo.